Con 32 minutos y vamos a hablar de tecnología y particularmente de los blogs, este fenómeno que sigue creciendo de manera importante según reportes de la empresa Tecnorati, que es uno de los sitios que se dedica a hacer búsquedas dentro de la blogósfera y a hacer estudios sobre el crecimiento que esta tiene. Reportaba que de octubre de 2006 a abril de 2007 se duplicó nuevamente el tamaño de la blogósfera, creándose 120.000 nuevos blogs al día, lo cual nos habla de que este es un tema que sigue creciendo, que no es una moda de adolescentes, que si usted no sabe de qué le estoy hablando, pues déjeme darle más elementos. Mire, cuando hablo de un blog, imagínese usted una página de internet en donde la característica que tiene es que lo más reciente se va publicando arriba de la página, y conforme uno va publicando nuevas fotografías, nuevos artículos, nuevas reflexiones, se va desplazando la información hacia abajo de tal forma que constituye una especie de diario. Por eso también a los blogs se les llama bitácoras, un formato que ha sido muy exitoso porque lo que hace es rebajar fundamentalmente lo que los especialistas llaman la cuota de entrada al ciberespacio. Es decir, antes, si usted quería tener una página de internet, necesitaba una de dos: o saber programar, y en ese sentido tener cierta formación, si no de licenciatura, por lo menos sí elemental de programación, que no cualquiera lo tiene, o contratar evidentemente a un profesional que se dedicara a armarle estos sitios. Lo que hacen los blogs de manera muy importante es que hacen que prácticamente cualquier persona que por lo menos sea capaz de mandar un correo electrónico, en ese momento tiene la capacidad o las herramientas técnicas que se requieren para poder publicar en uno de estos sitios. Con la ventaja adicional, por supuesto, de que además es gratuito. Es decir, usted puede tener un blog sin tener que pagar por el dominio, sin tener que pagar, el dominio se refiere a la dirección con la cual lo pueden consultar, sin tener que pagar tampoco por el hospedaje, a menos de que usted ya sea una empresa que quiera generar otro tipo de contenidos con una carga de información más importante. Pero en principio es muy fácil, es gratuito, y tiene otro gran atractivo, que es la posibilidad, al menos la posibilidad, no que vaya a ocurrir necesariamente, pero la posibilidad de que lo que usted escriba sea visto por cientos, por miles y a veces hasta por millones de personas. Solo así se puede entender el crecimiento que han tenido esto, que se ha expandido, los especialistas que han analizado esto, a diferentes usos. Si bien el uso dominante es, por supuesto, las bitácoras o los blogs de características personales, lo que hemos visto en los últimos años es que se ha expandido desde el uso de las empresas, que ahora lo ven como un canal adicional de comunicación, hasta el uso de los gobiernos, por ejemplo, y el uso de las campañas. Hoy usted puede consultar en la campaña de Barack Obama, en la campaña de Hillary Clinton en los Estados Unidos, ocurrió, por supuesto, en las campañas en España con José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que los blogs se convirtieron en otro canal tanto de expresión como de diálogo, en donde los cibernautas pueden leer y pueden fijar sus comentarios. ¿Pero hacia dónde va la blogósfera? ¿Qué va a pasar con este fenómeno? Bueno, sobre esto platicaremos con el profesor José Luis Orihuela, que es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en Pamplona, autor del blog ecuaderno.com y uno de los referentes obligados para hablar de los blogs en el mundo y sobre todo en la blogósfera en español. Profesor José Luis Orihuela, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes en Madrid. Buenas tardes. Y le platicamos con los amigos del auditorio del fenómeno que son los blogs en cuanto a los números, pero ¿hacia dónde van? Es decir, los blogs, en cuanto a sus usos, ¿qué están demostrando en términos de potencial, profesor? Vamos a ver, los blogs han cumplido ya 10 años como medio de comunicación, y a lo largo de estos años lo que se ha visto es una evolución en el medio, en el que se ha pasado de un sistema muy similar al que podría ser originalmente Daily Issues. Fue un medio en el que originalmente lo que hacían los bloggers era compartir favoritos en línea. Pasó a una fase en la que los blogs fueron básicamente herramientas de carácter autobiográfico, con la expansión de Blogger, una empresa que después fue comprada por Google. Y lo que hemos tenido en los últimos años ha sido una profesionalización, una comercialización y una politización de la blogósfera. Los blogs aparecen con posibilidades de convertirse en medios de comunicación rentables por su tráfico y por su facturación publicitaria. En herramientas políticas se han utilizado ya incluso en la anterior campaña norteamericana con bastante intensidad en el 2004, y también con un potencial grande como herramientas de carácter educativo. ¿Hacia dónde van? Pues ahora mismo estamos en un escenario que se puede definir como de web social o como de web 2.0, uh-huh. Un escenario que se caracteriza por la apropiación por parte de la gente corriente de herramientas de red para hacer comunicación sin intermediarios. De ese escenario, los blogs fueron posiblemente la primera de las grandes revelaciones, pero hoy estamos en un entorno de microblogging, de redes sociales y de sistemas de filtrado social. Para los amigos del auditorio, profesor, cuando hablamos de microblogging, ¿qué modalidad, digamos, es? El microblogging es una mezcla entre weblogs, entre mensajería instantánea y redes sociales. Uh-huh. Twitter, por ejemplo, es una herramienta de microblogging que ha tenido una especial incidencia en la cobertura y en el seguimiento de las últimas elecciones generales en España, por ejemplo. Hay momentos significativos, por ejemplo, en el 2005, en marzo del 2005, a un autor de estos blogs, de estas bitácoras, se le acreditó en la Casa Blanca para que cubriera una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Y desde entonces, bueno, hay una reflexión sobre la manera en la que se relacionan los blogs, por ejemplo, con los medios de comunicación tradicionales. ¿Qué ha pasado en este sentido, profesor? Bueno, aquí también ha habido una evolución. Yo creo que el hito más importante de esa relación posiblemente sea la Segunda Guerra de Irak. Antes del comienzo del bombardeo americano, un arquitecto residente en Bagdad, bajo el seudónimo de Salam Pax, comienza a publicar en una página personal, en un weblog, una crónica de la vida cotidiana de la ciudad antes y después, cuando comenzó la guerra, durante el bombardeo, que se convirtió paradójicamente en una de las fuentes más interesantes del comienzo de esa guerra. Salam Pax puso bajo el radar de los medios de comunicación tradicionales el mundo de los weblogs, y desde entonces creo que las etapas por las que se ha pasado han sido originalmente de ignorancia o de desprecio. Esto no tiene nada que ver con nosotros, decían los medios, estos son periodistas en pijama o estos son personas que ponen fotos de su gato online. Pasamos a una segunda fase en la que los medios comienzan a verse en cierta forma cuestionados por los blogs. Hay que recordar que los blogs han tenido alguna participación bastante importante en el defenestramiento de algunos periodistas importantes, en el caso de la televisión americana, por ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar, los medios, que es la situación en la que estamos ahora, comienzan una etapa de canibalización. Si nos fijamos, prácticamente todos los portales online de medios de comunicación incluyen weblogs dentro de su oferta regular. Es decir, es un medio que ha pasado de convertirse en una amenaza a ser una parte integrante de la oferta habitual de un medio de comunicación tradicional en la red. Y es parte de lo que estamos viendo todavía, profesor, cómo en algunos países ya se ha consolidado, si usted la referencia, por ejemplo, el fenómeno en 2003 de Salam Pax, lo que ocurrió en 2005 y los procesos electorales, lo que está ocurriendo en este proceso electoral de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con algunas sociedades, pienso en el caso mexicano, en el que de pronto no termina de madurar la blogósfera en cuanto a este reconocimiento de los otros medios, de los actores políticos? ¿Por qué en algunos lados se da quizá más rápido el proceso y en otros no? Bueno, paradójicamente México y Argentina fueron de los primeros países hispanohablantes en comenzar a desarrollar weblogs en español. Lo que ocurre, como es habitual en este tipo de desarrollos tecnológicos, que la penetración de Internet, que la cultura de Internet dentro de cada mercado nacional, el porcentaje de hogares con acceso a banda ancha, el nivel de alfabetización digital de la población, es una condición necesaria para que la expansión en términos de impacto social, económico y político sea grande. Lógicamente, en una sociedad como la norteamericana, en la cual ese desarrollo de Internet lleva bastante tiempo y ha penetrado mucho dentro de esa sociedad, lógicamente es mayor. En otras sociedades en las que esto se va consiguiendo más lentamente, más gradualmente, lógicamente el impacto es diverso. Estamos hablando de Internet como herramienta de comunicación sobre la que corren los weblogs. Internet llega aproximadamente al 20% de la población del planeta y de una forma bastante desigual entre algunos países y otros, ¿no? Con lo cual, la explicación no tiene tanto que ver con los weblogs como con la infraestructura de red y la cultura de Internet y la alfabetización digital de cada país. Y quizá la disposición también de los otros actores a reconocer lo que está pasando, ¿no? A darle este peso de fuente, de generación de información, de generación de debate y superar esta mirada que usted nos decía a veces de ver a los blogs como objetos casi de entretenimiento o de segundo nivel. Los weblogs han conseguido el reconocimiento de los medios, incluso se ha descubierto su valor social, desgraciadamente, en torno a catástrofes, como ha sido el 11 de septiembre, el 9 de marzo, el 7 de en julio, España, ¿no? Los procesos que hemos comentado antes de Salman Pax con la guerra de Irak y el nacimiento de los war bloggers, el huracán Katrina, por ejemplo. Esos acontecimientos, los recientes incendios de hace unos meses ya en California, el tsunami asiático, esos acontecimientos dramáticos, catastróficos, han mostrado el poder impresionante que tienen las coberturas distribuidas. Sería imposible que un medio de comunicación tuviera una red de corresponsales tan potente como para cubrir un evento masivo a esa escala. Pero los testigos de los acontecimientos, la gente que está sufriendo dentro de sus casas ese incendio, esa inundación o esa guerra, que tienen a su alcance dispositivos para hacer comunicación a escala universal, no solamente ordenadores, sino también teléfonos móviles, etcétera. Están mostrando, como digo, el poder de las coberturas distribuidas con el cual los medios realmente no pueden competir, y lo que hacen es incorporar esa cultura paulatinamente dentro de su oferta regular. Medios como la CNN, por ejemplo, tienen una sección específica en su sitio web para solicitar las contribuciones de los propios usuarios, tanto en términos de texto como de fotografías como de vídeo. Los medios tradicionales han comenzado a alimentarse de contenido producido por sus propios usuarios, y yo creo que esta es una señal de este cambio de tiempo que estamos viviendo. Sin duda, hacia allá vamos. Profesor José Luis Orihuela, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Que tenga muy buen fin de semana.